palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariño. Bienvenidos todos a la Villa del Amor. Bienvenidos a este programa de investigación. Bienvenido, mi compañera, mi karateca del amor. Compañero, perdón. Mi karateco. Mi karateco del amor. Vamos a pasar este momento rápido. ¿Vamos a empezar de nuevo? Claro, dale, vamos a arrancar de vuelta. Esto no pasó. Vamos de nuevo, desde el principio. Bom. Bom. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño, la Villa del Amor. Y le doy la bienvenida a mi compañero, un karateca del amor. Bienvenido, Matías Veleda. Bienvenida, Bimbo. Bienvenidos a los que están de otro lado. Y por supuesto, como siempre, como todos los domingos, es un honor para mí presentar, porque viene en su red carpet personal, hoy más linda que nunca, con unos labios pintados de rojo, hermosa, bella. Ella es nuestra productora estrella, la señorita Susy Q. Me hace poner colorado, ¿sabes? Nah. Y yo me estoy poniendo celosa, la verdad, porque a mí nadie me estaría presentando. Es por el orden. Yo soy la señorita Bimbo. Sí. Hola. Nuestro caballo alado. Claro. Gracias, no esperaba menos que me dijeras caballo. Claro. Buenas noches a todos, un placer estar acá nuevamente bajo las manos de nuestro operador, el mejor del mundo, Agustín Pompey. Bien, bienvenidos todos a la Villa del Amor, donde investigamos esas cosas que no son tan ciertas, pero que actuamos y vivimos como si lo fueran en el área sentimental. Villa Cariño es un consultorio sentimental que ha vuelto a funcionar desde el anonimato de los oyentes que nos mandan sus dudas amorosas, y también es un programa que investiga justamente y analizamos los sucesos de tu vida y las cosas que decimos y lo que no decimos para tratar de entender algo, porque no hay quien no ame algo. Si amas algo y tenés internet, este es tu lugar. Perfecto, vamos a llevar una antorcha en el laberinto oscuro del amor y los vínculos. No sabemos nada, pero partimos de esa premisa, porque todos amamos algo, así que este programa es para todos. Bien, también ya saben que nuestra selección musical es exclusivamente Gear Groups. Son grupos de chicas que van desde los 50 hasta los 68. Ellas estaban ahí mientras sucedían las cosas más importantes del rock, inspirando a la par como una ruta contigua, espectacular. Bien, ¿dónde estamos? ¿Me estoy olvidando de algo? No, me parece que no estamos bien. Que escuchamos nuestra cortina musical de Jimena López Chaplin. Sí, sí, nos estábamos olvidando algo importantísimo. Sí, y María Esquiaga, que son dos genias, y esa cortina, mucha gente la tararea y cuando se baña o hace cosas, se le escapa. ¿En serio? Sí, es que son hit, es muy pegadiza, es muy gente que corta verduras y te tira un Villa Cariño. Sí. Sí, eso es, ese es el milagro más hermoso que da la radio. Como, sí, como nos gusta preguntar a veces de dónde están escuchando y demás, que hoy también lo vamos a decir, que escriban ahí al Twitter, que ahora lo vamos a decir cuál es, y nos digan desde dónde están escuchando. Y también pueden decir dónde tararean la ¿dónde cortina. ¿Dónde tararean exactamente? ¿En qué situación? ¿En qué momento? Haciendo lo primero, lo segundo o lo quinto. Bien, bueno, les voy a contar primero mi editorial. Mi editorial es donde, basada en la experiencia personal o en la vida o en lo que he visto, digo lo que quiero porque sí. Mi editorial del día de hoy dice así, o se titularía: Yamila, perdóname, te amo, sos lo mejor que me pasó en la vida, Jonathan. Bueno, chicos, mi editorial de hoy es porque el otro día iba en un taxi con mucho olor a taxista, mucho encierro, mucha bola vieja, y de repente giro mi cuello, ya desaceitado, como quien cruje como una bicicleta vieja, y miro un pasacalles espantoso, como baleado, para que el viento lo pasacalle, con unos corazones horrendos y un mensaje que decía literalmente: Yamila, perdóname, te amo, sos lo mejor que me pasó en la vida, Jonathan. Y yo me pregunté, como Zaratustra, ¿no? Desnudo, con una vincha, nada más, y unas chatitas en la montaña, se pregunta: Jonathan, ¿qué carajo estás diciendo? Jonathan, está bien que para conquistar a Yamila pongas un pasacalles, pero no nos mintamos, o engañemos, o mintamos si nos gusta la menta, porque las cosas no nos pasan, Jonathan. Yamila no te pasó, Jonathan. Elegiste a Yamila, buscaste a Yamila, estuviste con Yamila, tú creaste a Yamila. Tú eres un Jonathan y tú creas tu propia Yamila. La vida no te pasa, esa Yamila vos la creaste. Las cosas no suceden, solo las catástrofes, cosas naturales, enfermedades. Pero las Yamilas y los Jonathans los construimos nosotros. Uno elige lo que le pasa. Uno está donde se ha construido, donde su imaginación, su alma y su fuerza lo ha llevado. Yamila no te pasó, Jonathan. Vos creaste a Yamila, así que cuidado. Porque vos también puedes estar creando una Yamila o un Jonathan. Y no te está pasando. Vos creas tu vida. Besos, Jonathan. Bien, bueno, espero que haya sido claro el concepto, ¿no? Yo creo que me parece sí. Que sí, sí. ¿No? La parte de Yamila nos encantó. Pero, porque este hombre está sufriendo por algo que piensa que le pasó y las cosas no pasan. Claro. Sí, por supuesto, hay catástrofes y tragedias que vamos a dejar, bueno, sí te pueden pasar, pero en general, ya después de los 18 años, las cosas las estarías creando vos. Duele, es un bajón saberlo y reconocerlo, pero en mucho menos las personas nos pasan. Así que, bien, eso era. No nos mintamos con los pasacalles. Y ahora vamos a adelantar el tema de hoy. Te quería decir algo importante. Bueno, no sé, para mí, viste... te amo. Ah, ¿eso? Bueno, yo también. Pero no me lo decís nunca. Decímelo, no sé. Yo también me respondés. Como si te preguntara, yo quiero más helado, ¿vos? Bueno, yo también quiero más helado y te quiero. Es que no creo que haga falta, ya lo sabés. No, no lo sé. No puedo más así, Roberto, tan cargados, adivinando todo. Necesito que me lo digas, ta, aunque sea como el helado, cada tanto decímelo, Roberto. Bueno, perdón, pero es que nunca me dijiste nada, ¿cómo ibas a ver? Ay, está bien, yo te prometo que te lo voy a decir más seguido. Tell me, ¿cuándo? Pero ahora. Sí, bueno. Ahora. Bueno, te quiero. ¿Te quiero? ¿Quiero? Te quiero no es lo mismo que te amo. Yo te amo, Roberto. ¿Cómo te quiero? Bueno, pero para mí sí. Para mí no. Bueno, ok, te amo. Yo tampoco. De esto vamos a hablar hoy. de afirmaciones, declaraciones, de asumir que no sabes pedir y de pedir perdón, de decir gracias, de declarar lo que siento por el otro, de prometer, de cumplir y de ponernos de acuerdo aprendiendo ciertos conceptos de la ontología del lenguaje aplicada a parejas o a esas cosas que tenemos, los kichiplines y las lalalas con el otro. Bien, y para eso queremos que todos ustedes, kichiplines y lalalas, se comuniquen con nosotros. ¿A qué vías de comunicación, Matías? A las vías de comunicación que ver a continuación. Presta atención a estos datos. En Twitter nuestra cuenta es @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñocíclope. Si por esas casualidades estás ahora sentado y estás adentro de Facebook, buscás Villa Cariño, lo vas a encontrar. Entrás, le das un clic a me gusta y te quedas ahí con nosotros. También, si no te gusta ni el Facebook ni el Twitter, pero te gusta el correo electrónico, nuestra cuenta es radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica el 52728799, 52728799. Y si por esas casualidades te encuentras afuera de Capital Federal, mi simplemente cuate Marta Sánchez, 011, y hácesela. ¿Cómo gritamos, eh? Sí. Pobre gente. Pero es la parte que nos gusta. Es la parte que nos gusta. Donde nos explayamos. Gritar. Bien, bueno, justamente vamos a hablar de eso. El programa pasado empezamos a investigar la ontología del lenguaje. Hay gente que sabemos que nunca va a ir a terapia, que no la vamos a convencer. Pero vamos a, por lo menos, dejarle unos fósforos para que se prenda fuego y arda en preguntas. Que con eso ya estaríamos haciendo bastante. Y vamos a seguir con esta técnica adaptada, como quien se compra un esos kits para pintar como Van Gogh y lo calcas y lo haces igual. Te lo vamos a hacer simple, pero vamos a aplicar algunos de esos conceptos. Susi, el pueblo de la villa, como enanos que acarrean a Blancanieves, ya moribunda, gritan y aclaman, que vuelva Blancanieves. ¿Qué dice la gente? Lucha y vuelve, dice la lucha gente. Lucha y vuelve. En mitocondria, tengo miedo, mi peor fantasía es que un día me toque mi chotito negro, gordo y cabezón, que me la haga alguien, ¿entendés? Por yo favor, espero háganlo. Que alguien se la asa, sala. Haga, por favor, háganmela, háganlo, háganlo. Sí. Pero, bueno, después abrázenme, pues me voy a sentir una bola. No, no. Bueno, en mitocondria, que puede ser mi chotito negro, dice, con tremendo calor en Salta, esperando que comience Villa Cariño. No podemos creer. Ahí está, nos están escuchando en Salta. Es un mega honor. Es qué provincia hermosa, qué provincia Salta hermosa. La linda. No Salta conozco linda. Salta, precioso. Pero podríamos ir a transmitir desde allá, del Valle de la Luna o algo claro, así. Claro, todo no, transmitimos una vez en Tucumán, Jujuy queda. Una vez en Salta y una vez en Jujuy. ¿Qué cosa? En Salta, el Valle de la Luna. El Valle de la Luna es o en Tucumán. No, estamos quedando en San Juan. San Juan. Sí, okay. Qué mal bueno, somos todos hermanos allá. Y por acá también. Por allá y por acá. Por allá y por acá. No aclares más. No aclares. Hermanos sigo argentinos. Con el mensaje siguiente, sí, sí. ¿Te parece? Quiero ir a Salta ahora, me encapriché. Cafayate, Salta. Hermoso. Para mí Cafayate me suena a sur, a chocolate de Bariloche. No, Cafayate, no, Salta, helados de vino, hay una cosa de locos. Estoy cayendo en el pecado más grande de los conductores, que es alegrarse y festejar la ignorancia. Claro. No, parezco un programa de cualquier otra radio. Muchas no sé veces, qué me pasa. Muchas veces hablamos a la mañana, esto lo debatimos con Ivana Sherman, sí, una que de las conductoras de Babel, programón de Cíclope Radio, todos los sábados, sí. Y debatimos sobre cómo hacen este culto a la ignorancia. Bueno, no es el caso. Vamos a ponernos las pilas. Susi, ¿qué está diciendo el pueblo de la villa? Ana Geek. Ya se viene Villa Cariño y despegamos. Nuestra amiga Ivana Sherman, que ya está conectada. Beso, bueno. Ivana. Bien, y hoy tenemos a Morpedia, que algunos estuvimos como quien deja reposar una masa, leudando los conocimientos que hemos asimilado con esa enciclopedia fantástica donde cerebros brillantes nos explican qué es el amor para ellos. Y hoy tenemos a Diego Papic, o Diegues, @Diegues en Twitter, un genio que nos cae extremadamente bien, es muy inteligente y necesitamos que nos explique qué es el amor para él. Así que bloques más adelante lo tendremos. Bueno, vamos a ir a una canción ideal para la compota musical. Ya saben que la compota musical es simplemente generar movimiento en tu cuerpo como de vientre, pero natural, con música. Tenemos un hitazo de The Supremes. Ya no es Diana Ross y la Supremes, porque esta canción es del 71 y ya evocando a Dream Girls, que está inspirada en la verdad de este grupo. Ya estaban separadas y peleadas por lucha de egos y quilombos. Y acá la líder de la Supremes es Mary Wilson, que hace unos años vino, yo la fui a ver. Estaba muy lejos y no me acerqué, pero ha llevado gente de la platea y fue muy emocionante. Y este tema es de 1971 y habla de Nathan Jones, que es un forro. Nada, esta canción habla sobre un forro que se llama Nathan Jones. La tormenta sonora. My wife playing nursemaid to me. She's been filling me with tea and honey for a week now. A través de internet, online, las 24 horas. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. Wonderful. How many? ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Sí, cariño, lo sabemos. Sabemos que no es fácil devanearse con esas dalmas mamás nereas que salen de la dalma de los cachogos del pensamiento. Y en esta sección donde venimos, donde homenajeamos ese libro horrendo con el que trataban de explicarnos la reproducción a los niños de los 70s y los 80s, vamos a tratar de explicar justamente esto, de dónde venimos. En el programa anterior estuvimos investigando la ontología del lenguaje, que es una tesis desarrollada por Rafael Echeverría, y trata de explicar al ser humano como un ser intrínsecamente, que es una palabra que me encanta, y ojalá uno la pudiera meter más en el día, ¿entendés? Sí. Como queda bien. Sí, cada como, tanto cada hay que tanto. Meter intrínsecamente. Y bueno, es un ser intrínsecamente lingüístico el ser humano para la ontología del lenguaje, y la verdad es que yo creo que también. Y hablamos de la escucha y del pedido, y hoy vamos a continuar aplicando algunos de estos conceptos a vínculos amorosos, por supuesto, de más de una noche. Como dijimos, los principados son Mónaco, los postulados de la ontología del lenguaje son que no vemos las cosas como son, sino como somos, que los seres humanos somos seres lingüísticos, que el lenguaje genera realidad, y que estamos siendo, que no somos, que no actuamos de acuerdo a cómo somos, que estamos siendo, y que la acción genera ser, y el ser humano se va creando a través del lenguaje. Entonces, cuidar qué decimos y cómo puede ser importante a la hora de tener algo con alguien. Además de, bueno, todo el resto de las cosas que podamos tener con las otras personas de nuestra vida. Y bueno, por eso es importante, te damos acá unos fósforos para que ardas con tus propias preguntas y te preguntes a ti mismo, ¿qué decimos cuando decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué es lo que mi hablar produce en el otro? Claro, porque, a ver, lo que hacemos es observar el habla como acción, ¿sí? Que siempre establece un vínculo entre la palabra, por un lado, ¿sí? Y el mundo, por el otro. A veces al hablar, la palabra tiene que adecuarse al mundo, ¿sí? Mientras que otras veces hay otras situaciones en donde en realidad el mundo se adecua a la palabra. Bueno, cuando se trata del primer caso, ¿sí? Cuando podemos sostener que la palabra debe adecuarse al mundo, ¿sí? Y que por lo tanto el mundo es el que conduce a la palabra, digo bien, vamos a hablar de afirmaciones. Cuando sucede lo contrario, es decir, cuando podemos señalar que la palabra modifica al mundo y que por lo tanto el mundo lo que necesita es adecuarse a eso que se está diciendo, entonces hablamos de declaraciones. Ok. Repasando un poco, vamos con el tema de las afirmaciones. Las afirmaciones corresponden al tipo de acto lingüístico, ¿sí? Que normalmente llamamos descripciones, como que parecen descripciones. Se trata, sin embargo, de proposiciones acerca de nuestras observaciones. Todo el tiempo estamos haciendo afirmaciones. Exacto. Bueno, las afirmaciones, presten atención a esto. Ahí acababa de hacer una, justamente. Claro, justo te iba a decir. Bueno, las afirmaciones no describen las cosas como son. Porque habíamos visto anteriormente, como uno de los postulados, nunca sabemos cómo son realmente, ¿sí? Sabemos solamente cómo las observamos. Los seres humanos comparten, por un lado, una estructura biológica común. En general tenemos todos los mismos órganos, venimos más o menos con los mismos elementos. Exactamente, pero también por otro lado comparten la tradición de distinciones dentro de su comunidad, ¿sí? Les es posible compartir lo que observan de alguna manera. Sí. Cuando nuestra estructura biológica es diferente, digo bien, como sucede por ejemplo con los daltónicos, no podemos hacer las mismas observaciones, esta es la diferencia, ¿sí? Lo que es rojo para uno puede ser verde para el otro. Le mando un beso a Naroski, el escritor de los aforismos, que es daltónico. Y a mi amigo Otto, que también es daltónico. Perfecto. Mire, no sabía. Bueno, ¿quién no conoció un daltónico? ¿No? Yo lo he conocido, sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que tiene una estructura biológica distinta a la nuestra. ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está más cerca de la realidad? Bueno, estas preguntas en realidad no tienen respuesta, ¿sí? Porque solamente podemos decir que estos individuos tienen estructuras biológicas diferentes. El rojo y el verde en realidad solo tienen sentido desde el punto de vista de nuestra capacidad sensorial, por decirlo de alguna manera, como una especie de herramienta para poder distinguir colores, ¿sí? Las distinciones, por ejemplo, entre rojo y el verde solamente nos hablan de nuestra capacidad de reacción ante el medio externo. No nos hablan de la realidad externa en sí misma. ¡Ay, terrible! Exacto. Ese filosofiquísimo. Sí, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, con el caso este de los daltónicos, generalmente uno cree que el daltónico está equivocado, como que no ve los colores como son realmente. Y la realidad es que no existe la razón en ese sentido. Ay, lo que existe es que nosotros compartimos generalmente o mayormente una estructura biológica que nos permite decir que el rojo es el rojo. Sí, y hay algo más en lo práctico que tiene que ver con esto de las afirmaciones en la ontología del lenguaje, que es asumirse de una manera. Sí. Digo, claro. Preparando este programa, el otro día hablamos de cuando te presentás a alguien como, no, bueno, yo estoy re loco. Bueno, no. No, ¿viste? Yo soy. Mirá, yo soy difícil para estar de novia. Exacto. Yo soy rara, yo soy fóbica. Claro. Estás creando totalmente una realidad y afirmando algo que construye tu futuro con el otro y con vos mismo. Sí, construye una imagen tuya de la otra persona que no es la real, digo, por si podés decir yo estoy loco, probablemente es porque no estés loco. Seguramente. Claro, exactamente. Bueno, esto que estábamos hablando recién es uno de los problemas más comunes en una pareja, ¿sí? El otro, debido a su historia, país, educación, claramente va a observar las cosas de una manera distinta a la nuestra. Y sin embargo, ya lo estamos amando, o ya estamos iniciando algo, y la realidad es que ninguno tiene razón. Las cosas no son como dijimos en el programa anterior. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos crear dentro de este vínculo nuestras propias verdades, negociarlas y en el mejor de los casos estar de acuerdo, ¿sí? Al menos dentro de ese micro maximundo que termina siendo una pareja. Sí, exactamente. Y por otro lado, también, muy diferente, aunque suene parecido a las afirmaciones, otro acto lingüístico que cometemos todo el tiempo y con el que construimos y vivimos son las declaraciones. Las declaraciones, cuando las hacemos, no hablamos acerca del mundo, sino que generamos un nuevo mundo para nosotros. La palabra genera una realidad diferente. Después de que uno dijo lo que sea que haya dicho, el mundo ya no es el mismo de antes. No. Si vos tirás justamente en una cita, mira, yo soy fóbica, todo va a cambiar. Sí. Dentro de ese momento, o yo no creo en las relaciones para toda la vida, o las cosas que declares sobre lo que sea. Después de haberse dicho algo, nada es como antes, porque fue transformado por el poder de la palabra. Las declaraciones no solo suceden en momentos especiales de la historia, y las hay todo el tiempo, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, un juez dice inocente, un árbitro que dice fuera, el oficial que dice los declaro marido y mujer, o en nuestra casa decimos, bueno, es la hora de cenar, ahora no, ahora nos vamos, lo que sea. Ay, cuando alguien crea una nueva compañía, por ejemplo, o contrata o despide a alguien, o cuando un profesor te pone que aprobaste, cuando una madre le dice a su hijo, ahora no podés ver televisión, no salís. En todas estas situaciones se están haciendo declaraciones. Y en todos estos casos, el mundo es diferente después de esa declaración. La acción de hacer una declaración genera una nueva realidad, así que ojo con lo que declarás. En cada uno de estos casos, la palabra transforma el mundo. Y una vez hecho, todo cambia. Si le declaramos a esa persona que nos gusta, que no nos gusta, si le invitamos a salir, o le decimos que necesitamos algo, o qué sentimos, o qué queremos, eso va a modificar todo. Pero si te callás, no se va a modificar nada. Exactamente. Las declaraciones que uno hace no son verdaderas o falsas, como son las afirmaciones, que pueden ser verdaderas o falsas, aunque la verdad no es absoluta. Son válidas o inválidas según el poder de las personas que lo hacen. Para mí no es momento de tener una relación. Bueno, para mí es válido, no es que haya un momento o una realidad. Y una declaración implica una clase diferente de compromiso al de las afirmaciones. Cuando declaramos algo, nos comprometemos a comportarnos consistentemente con esa realidad que declaramos. Por ejemplo, bueno, tenemos que dejar de discutir, nos hace falta más sexo, no me gusta ir a ver a tu familia, estoy enamorado de vos. Y si más tarde nos retractamos o nos arrepentimos de haberle dicho que no tenemos que discutir más, o que no me gusta ver a su familia, o que sí tenemos que tener más sexo, o que estoy enamorado o que no, si me arrepiento o cambio de opinión, esto definitivamente va a generar una consecuencia en nuestra realidad y en la del otro. Exactamente. Bueno, y ya que estamos hablando de declaraciones, ¿sí? En realidad, en la ontología del lenguaje existen como varios tipos de declaraciones, ¿sí? Que sí. Son las que usamos y las que decimos todo el tiempo. Vamos a ver algunas de estas que son quizás las más importantes. Son claves, porque son, si uno presta atención a lo que de esto ha usado o no ha usado en su vida, se va a dar cuenta que justamente esos fueron los legos con los que se armó su castillito de la realidad. Qué linda metáfora para niños. Sí, qué linda metáfora eso, no me sale la palabra. Bueno, vamos con la declaración del no, ¿sí? El decir no es una de las declaraciones, digo bien, más importantes que un individuo puede hacer, ¿sí? A través del no, uno asienta tanto su autonomía como su legitimidad como persona. ¡Qué forchi! ¡Qué forchi, ¿no? Y por lo tanto, es la declaración en la que en mayor grado comprometemos nuestra dignidad. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. Como individuos tenemos, digamos, podemos arrogarnos el derecho de no aceptar el estado de cosas que enfrentamos, ¿sí? Y las demandas que otros pueden hacernos en realidad. Y esto es espectacular, aplicarlo, bueno, justamente esto de que te legitima como persona. ¿Con qué cosas? ¿Por qué son así? Sí, y quizás es lo más, yo no esta quiero declaración que sea es la así. Más difícil. Sí. De hecho, la del no. Bueno, este derecho de decir que no es inalienable, ¿sí? Y nadie puede en realidad arrebatarnos ese derecho. En muchas ocasiones, igualmente, el precio de decir que no, por supuesto, es alto, que es lo que muchas veces, la causa por la cual las personas no dicen que no, y depende nuevamente de cada uno pagarlo o no pagar ese precio, ¿sí? Pero aunque el precio sea alto, como individuos, podemos seguir ejerciendo nuestro poder de decir que no. A ver, muchos de nuestros héroes, muchos de nuestros ídolos, de nuestros íconos, santos... Si crees en santos, en lo que sea que admires. Exacto. O las personas que admiramos, incluso como algo más simple, están en ese lugar porque estuvieron en algún momento, seguramente, dispuestos a pagar con sus vidas el ejercicio de este derecho, de esta cuestión de decir que no. Le mando un beso a Maravilla Martínez, que ayer nos inspiró a todos. Sí. Un hombre que le ha dicho que no, por lo menos, a la pereza y al no puedo y al no tengo. Un aplauso de radio. Un aplauso, lo amamos. Esto no es para mí, ¿no? Además de que está re fuerte, que es que tiene carisma y ángel. ¿Qué ejemplo de lograr algo que se te cante, ¿no? Contra todo y como puedas. Y para eso hay que decir que no a muchas cosas muchas veces, pero vale la pena, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, por ejemplo, personas como Maravilla Martínez, no lo conocemos, pero vamos a decirlo, seguramente dijeron que no a muchas cosas para ser quienes son, ¿sí? Y sin duda, volviendo al tema de las parejas, decirle no a lo que no queremos de nosotros o lo que no queremos del otro, en realidad es construir un vínculo sano. Termina siendo un vínculo sano, ¿sí? Cada individuo, como dijimos hoy, tiene derecho. Y eso estaría buenísimo que no se nos olvide. O que lo empieces a usar si es de las cosas que te cuestan. Exactamente. Ya lo hablamos en algún programa, ¿no? De animarse a decir, no quiero, no voy, no me gusta, no es para mí, no me sale. Sí, tan simple como decir, esto no lo quiero, para mí. Bueno, cada vez que consideramos que debemos decir que no, y no lo digamos, seguramente nuestra dignidad ahí va a estar comprometida. ¿Sí? Cada vez que digamos no, y eso sea pasado por alto, entonces seguramente consideramos que no fuimos respetados. Esta es una declaración que define el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Vamos a repetir esto. Esta es una declaración que define el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y que además nos van a tener los demás. Y que esto es fundamental para las, justamente las cosas a las que decirles que no... también como resistencia buena, digo, hay cosas a las que no está bueno que vos caigas, porque tenés otras cosas más copadas o importantes que hacer. Y esos no, a los que uno se plantea, no voy a llegar más tarde, no voy a llamarlo más, no voy a garchar más sin forro, todos esos no, cada vez que lo arruinás, porque todos estamos aprendiendo a vivir o por la excusa que tengas, es un desgaste de tu propio amor hacia vos mismo y de esa relación que tenés con lo que uno decide, voy a hacerlo o no voy a hacerlo. Por eso no hay nada peor que cuando te planteas algo y te dijiste un no y terminaste haciendo un sí. Exacto. Bueno, después vamos a hablar un poco del tema este de las promesas, sí. de cómo funcionan en nosotros mismos, sí. Las promesas. Es muy interesante. Bueno, esta declaración del no quizás es una de las que más juega un papel decisivo, ¿sí? En darle forma a lo que después van a ser nuestras relaciones de pareja, lo que son nuestras relaciones de amistad, de trabajo, a la relación con los hijos, etc. ¿Sí? De acuerdo a cómo ejercitemos el derecho a la declaración del no, vamos a definir de una u otra manera cómo es que se va a desarrollar nuestra vida, ¿sí? Es más, definimos también una u otra forma de vida. Uf, lo que quiero decir con esto es... Si las cosas que le hubiéramos dicho no, en algún momento nuestra vida sería otra. Exacto, es como elige tu propia aventura, pero sí. Con el no adelante. Sí, paso, ¿sí? A la página 37 y retrocede 5 caselleros. Exactamente. Bueno, y aclaremos que el no es por la negativa, digo, puede ser un positivo. O sea, no puede ser positivo. Totalmente. No es negarse a alguien, negarse a algo, perdón, sino todo lo contrario, digo, sí. Un no puede significar sí. Claro, y no es estar ni en oposición, ni negado a todo, ni contrario a todo. Es justamente eso, poner límites y... Elegir. Bueno, y hablando, sumándome a esto que decía Susi, no siempre la declaración del no, digamos, como habla en la ontología, tiene que ver solamente con la palabra no. A veces, por ejemplo, también la podemos reconocer cuando alguien dice basta, ¿sí? Claro. O esto no es para mí, o esto no me hace bien, o la verdad es que no podemos seguir así. Sí, y contraria, o de la mano, o arriba, o abajo, o en cuatro, abajo del no, está la declaración del sí, que es una palabra que justamente yo la amo tanto que me la tatué cuando tenía 18 años, la tengo en la mano, Y estuve leyendo esto y me impresionó porque hay cosas inconscientes como de la información en el inconsciente colectivo que cada tanto uno pesca en la vida y coincide que tenía sentido por lo menos en esto. Exacto. Bueno, el sí pareciera que no es tan poderoso como el no, ¿no? Porque no está poniendo un límite o porque no está... Pero sí, después de todo, la vida, aunque suene New Age, es un espacio abierto al sí. Mientras no decimos que no, se asume que estamos en el sí, ¿no? O sea, las cosas continúan si no pones un no. Claro. Está haciendo, sí. Y, sin embargo, hay un aspecto extremadamente importante con respecto al sí que hay que destacar, porque se refiere justamente al compromiso, aunque suene espantosa esa palabra, no es tan mala, sino que ayuda, el compromiso que asumimos cuando dijimos sí o su equivalente, acepto, o lo que hayas dicho. Cuando esto sucede, ponemos en juego el valor y el respeto de nuestra palabra. Que esto es fundamental en la construcción para la palabra del otro. Si vos no pones si no le pones valor y respetas tu propia palabra, probablemente te parezca lo mismo que hace el otro con su palabra y probablemente estés con alguien que también haga eso con su palabra y que te lo haga a vos. Suena horrible, pero me parece que es así. Bien. Cuando esto sucede, ponemos justamente en juego todo esto, porque somos seres lingüísticos que vivimos en el lenguaje. Y la importancia que le atribuimos a eso, al valor que otorguemos a nuestro sí, es nuestro. Nadie nos lo está poniendo. Pocas cosas afectan más seriamente la identidad de una persona que decir sí. Y no actuar coherentemente con esa declaración. Claro, creo que es eso en realidad, ¿no? Como decir, o sea, que sí y no hacerlo. Y no hacerlo. Y no poder, y no decirlo, y no ir, y no nada. Si quiero ser, sí, quiero ser tú algo, empecemos algo, salgamos, sí, sí, bueno, vivamos juntos, sí, voy a hacerte fiel, sí, quiero que seamos swingers y vamos a ser más abiertos, sí, acepto. O no, no acepto, pero bueno, sí, sí, acepto todo lo que me propones y lo que me decís y te quiero así como sos. Bueno, estos sí son un área decisiva en el terreno de las promesas. Si uno dice que sí y acepta lo que el otro propone, lo que el otro dijo o lo que está sucediendo, estamos prometiendo algo. Y de eso vamos a hablar más adelante. En el próximo bloque seguimos con más declaraciones que si sos ser humano o caminás en dos o tres patas, seguro hiciste, haces, o harás. Bien. Exacto. Y cualquier, ya que estamos para refrescar un poco, cualquier cosa que nos quiera decir o participar, lo haces en nuestra cuenta en Twitter, @VillaCariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. También nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica, el 527287799. Si estás afuera de Capital, marcas antes 011 y sería genial que suene ese teléfono, ese ring, ring. Y ay, que salgas sí. Al aire y nos cuentes. Sería tan hermoso, porque claro, así bajaría ¿qué es lo que el tenés para decir? Bajaría como un rulo etéreo el espíritu de Luisa Delfino. ¿No? Hermoso. Amén. Amén. Susi, el pueblo de la villa, ¿qué dice? El pueblo de la villa, bueno, me parece que lo que está pasando con esto de la antología es que están muy copados con el retweet, con favoritear, entonces están para quedando no como olvidarse. Con, sí, está bueno que se queden con algunas frases célebres. Algo que me gusta mucho que está pasando es que @eslimeconese, Guido Horitz, Kumiko de Lata y nuestra amiga Ana Geek están todos escuchando Villa Cariño juntos, salvando juntos. El amor. Sí, bueno, les mandamos un beso enorme. Un beso enorme a mirá cada si uno. Se sacan una foto escuchando Villa Cariño y nos lo eso mandan. Eso ya sería caer por un barranco de, claro. De televisores vencidos. Y de felicidad. De miles de programas, desde los anales de los medios que lo vienen haciendo, mandarnos la foto. No, pero no, porque nosotros no tenemos hermoso. Dónde pasarla. ¿Dónde pasarla, mi vida? Claro. Gael Policano Rossi dice, lavado de cerebro, los amo, me están sanando. Julieta Ferreira dice, Villa Cariño y los retweets van de la mano. Eso es un poco yo lo que estoy muy acelerada citarles. Porque no cené, pero en el próximo bloque les prometo que voy a tratar de hablar más lento para que estos conceptos nos queden. Porque nuestro ideal es que nos divertimos y venimos acá porque no nos queríamos suicidar. Pero además, nuestro ideal, si nos pusieran contra una pared y nos dijeran, ¿por qué hacen ese programa de mierda? Porque si se acaba el mundo y se prende fuego todo, como los estudios de Argentina Sonofilm, y se queman, no queremos que queden las películas de palito. No queremos que queden estos programas con los que si los escuchas, por ahí algo te queda y un toque vivís mejor. Sí. Sin caer en el New Age. Y un besito. Ah, Luis María Domínguez. Luis María Domínguez, que vendría a ser Claudio María Domínguez. Exacto. Y a Sri Sri Bimbo. Bien, vamos a ir con un tema. Este tema es de Cilla Black. Es de 1968. Ella es inglesa de Liverpool. Y escuchen, porque esta chiquilla se buscó un part-time job. ¿Lo digo de vuelta? Sí, sí, por favor. Part-time job. Excelente. Un part-time job. Ella era la chica del guardarropas del Cavern, donde empezaron su carrera los Beatles en Liverpool. Que no es el Cavern de acá de Corrientes. No, no es, es otro. Le mandamos un beso a todos los del Cavern, donde hemos hecho stand-up y nos han acogido tantas veces. Alguna que otra vez, sí. Bueno, ella era la chica del guardarropas del Cavern, conoce a los Beatles y ellos les compusieron algunos hitazos, y la mayoría de sus temas fueron producidos por George Martin, el mismo productor de The Beatles, y esta canción es absolutamente un chocolate vencido en enero, en la 9 de julio, con 30 grados de calor, derritiéndose de dulce de leche, pero muy útil para hacer compota musical, porque todos nuestros temas están pensados para que, aún no sabiendo el estribillo, muevas la cadera, y quién te dice mañana moves el vientre. Esta canción de Cilla Black es Take Me In Your Arms and Love Me. Just let it go. Ooh, the moon above is shining bright. Come on, boy, the time is right. Here I am, take me in your arms and love me. Ooh, there's a mist of ecstasy that's flowing over. Give me what I'm in need of. Here I am. Take me in your arms and love me. Come, let's share the joy of splendor of this moment, warm and tender. Hold me tight. Kiss me long. Make this night one sweet song. De internet online las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Just let it go. Escuchen esta versión con el inicio de lo que el viento se llevó, pero por Petula Clark. Tan, tan, tan, tan. Bien, seguimos con las declaraciones y recomendamos en tu casa, como quien se palpa una teta para ver si tiene un bulto, que vayas chequeando cuál de estas cosas solés hacer, qué no, qué te animás, qué te permitís y qué no. La canción fue rara, la Andrés, fue muy católica, me sucedió, pero fue linda igual. Bien. Anda chequeándote, hacete tu mamografía o palpate tu próstata emocional. ¿De qué es de estas cosas no estás haciendo? Bien, declaración de ignorancia. Ajá. Suena horrendo. No es decir soy un tarado, no sé nada. pareciera que no sé, fuese una declaración sin mayor trascendencia porque uno la dice mucho, no sé. Pero alguien podría decir que es una declaración. No es una declaración, es una afirmación. Y en algunos casos, bueno, justamente esta afirmación puede abrir muchas puertas. La experiencia muestra que muchas veces actuamos, hablamos, como que sabemos. La verdad es que parece que sabemos, pero luego descubrimos que somos unos ignorantes. Exacto. Y que realmente no sabíamos. Uno de los problemas, bueno, cruciales en el aprendizaje, en cualquier área de tu vida, si quieras estudiar, macramé, cavado artesanal, con cera española de miel o astronomía, el primer paso es también de conocerte a vos y al otro, es abordar un terreno de posibilidades que se abren al decir no sé. Si es un terreno conocido, ya sabes, si no, se abren las posibilidades. Cualquier cosa nueva que se nos dice, si creemos que ya lo sabemos, queda atrapado como metido en ese lugar donde tiramos las cosas que ya conocemos, ¿no? En una afirmación prematura de que ya lo sabemos y lo descalificamos. Pues ya lo sé. ¿Qué me estás diciendo? Ya sé que es un estúpido, pero bueno, no parece que no lo sabes. ¿Cuántas veces nos vimos, ¿no? Diciendo, sí, yo sé eso, ¿qué me estás diciendo? Ya sé todo, esto es, ya sé, me vas a venir con bla, bla. Sé lo que estás pensando, un clásico, creer que sabemos lo que el otro iba a decir. Eso es tremendo, sí. Pero ya sé lo que estás pensando, yo sé, ya, de mí yo sé todo, yo realmente me conozco, yo él la... Lo conozco, yo sé todo de él. Las personas que te dicen, no, ni hace falta que me lo digas porque yo ya me miraste y yo ya sabía lo que estabas pensando. No. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Salamín con queso. Y hay quienes se pueden morir secos sin que tratemos de convencerlos de que no saben realmente. Declarar no sé, así de simple, relajado y open it, es el primer eslabón de cualquier proceso de aprendizaje, de lo que quieras aprender. Y del conocimiento de lo que se te ocurra, de vos mismo, del otro, dije un curso de Ikebana. Me gustó mucho lo de ¿cómo? ¿Cavado artesanal? Cavado artesanal con cera, la miel, método español. Perfecto. Si estás estudiando eso en la primera clase, es bueno que digas a la depiladora master, claro. Master depilator, no sé. ¿Y esto va junto con macramé? Y sí, puedes hacer los dos cursos por el mismo precio. Perfecto, perfecto. Siempre es así. Bueno, pero en cualquier cosa que estudies, el no sé es abrir la puerta para ir a jugar. Habiendo hecho esta declaración, ya podemos empezar a decir después del no sé, ok, aprenderé. ¿No es cierto? En consecuencia, entonces se abre un espacio espectacular donde se expanden las posibilidades, porque si no lo sé, hay algo nuevo que va a pasar o que se meterá en mi sistema. El no sé es una de las fuerzas motrices, así como lo digo, más poderosas en cualquier proceso de transformación personal y de crear eso que somos y crear nuestras relaciones. Si no sabemos qué necesita el otro, si no sabemos lo que nos va a decir, si no sabemos lo que piensa, si no sabemos lo que detesta o lo que ama, bueno, entonces aprendámoslo, conozcámoslo. Claro, podría ser como un intermedio, digamos, ¿no? Cuando no estamos seguros de la declaración del sí, pero tampoco estamos seguros de la declaración del no, quizás es mejor decir no sé y no tirar aventuradamente un sí o un no que después quizás no puedas cumplir. Si sabes, sos un vaso lleno al que no le cabe una gota. Decir no sé es vaciar para que entre nuevas cosas. Nuevos líquidos, digamos. Nuevos, ¿no? Líquidos. Como, claro. Qué lindo lo que dijiste. Qué lindo, ¿no? Bueno, sí. Y vamos a ir entonces con la declaración de gratitud. Este también está muy bueno, es muy interesante. ¿Por qué? Porque estas son cosas que uno hace y dice todo el tiempo o que no. Pero prestar atención a lo que damos por hecho sobre lo que hablamos. Si uno se lo empieza a plantear en sus propias vidas, su propia vida. ¿Cuántas veces no dijiste, no sé? Y por no decir, no sé, te comiste un garrón por creer que sabías. Hay que hacer un trabajo largo igual para poder decir, no sé, porque te deja al descubierto. Porque justamente es asumir que uno tiene un espacio a por llenar, ¿no? Pero es liberador. Sí, o sea, supuesto. Es como, ay, sí, la verdad no sé. Empecemos, sano, sincero. Explícame, tengo que entender, voy a aprender. Pero bueno, sí. Declaración de... Claro, estábamos gratitud. En la declaración perdón, de gratitud. Perdón, no, perdónenme, por favor. Perdónenme. ¿Por qué decíamos esto? Porque muchas veces vemos el gracias, ¿sí? Como una especie de hábito de buena educación, ¿sí? Como una formalidad que facilita la convivencia con los demás. No siempre reconocemos todo lo que contiene esa pequeña declaración que es tan simplemente gracias. Por supuesto, podemos decir gracias sin que eso signifique demasiado. De hecho, lo hacemos bastante a menudo. Aunque nosotros insistimos, ¿sí? Decir no nunca es significante. Es insignificante, digo bien. Decir jamás es significante. Cualquier cosa que digas es algo. Exactamente. Pero podemos mirar la declaración de gracias como un poder generativo. Una oportunidad de celebración. Y una oportunidad también de reconocimiento a los demás, ¿sí? Nuevamente, aunque qué loco, que la palabra celebración uno la dice y se le aparece a uno mismo vestido con una túnica naranja, como Sai Baba volando en un pedo de colores. Porque se le parece que la celebración es como algo así como de Hare Krishna, pero no. Celebrar es no querer suicidarse todos los días quejándose de tu vida. Es salud, chicos. Es agradecer, es celebrar, ser agradecido. Ya dijimos, si tenés puestas medias en este momento y estás teniendo conexión a internet, sos un afortunado, así que agradecé, mi amor. Exactamente. Me encantó lo de la túnica naranja volando en un pedo de colores. Perdón. O sea, volá vos también en un pedo de colores. Conseguí esta nueva túnica naranja y volá en un pedo de colores. Bueno, decía, hablamos entonces de la celebración y del reconocimiento hacia los demás. También, aunque suena un poco New Age, es reconocimiento a la vida, ¿sí? Y hasta para con nosotros mismos, por lo que hacen los otros bueno, con nosotros en realidad, ¿no? Digo, suena redundante. Lo que quería decir es como agradecer por lo que uno puede hacer y también agradecer al reconocimiento de los demás, ¿sí? ¿Y qué es lo que esto va a significar en nuestra vida? Sobre todo porque parece ser que la gente se muere. Entonces en algún momento no está más. Se va. O también uno la espicha en algún momento. Entonces mejor decir gracias antes de eso. Claro. Es muy lindo lo que decís. Porque la tendencia parecería que la gente se muere en un momento al final. La gente estaría muriéndose en algún momento. Bueno, cuando hablando de esto del gracias, ¿sí? Cuando alguien cumple con la plena satisfacción con eso, ¿sí? Que eso es lo que quiere hacer, a lo que se ha comprometido en realidad con nosotros y le decimos gracias, con ello no solamente estamos registrando tal cumplimiento, también estamos construyendo nuestra relación con esa persona, ¿sí? Las declaraciones en general, a lo que queremos hacer hincapié, es que construyen los vínculos de alguna manera. No hacerlo puede arruinar esa relación. No decir gracias quizás en el momento justo puede arruinarte ese vínculo que vos querés construir. Si el otro hizo algo por nosotros, por mínimo que sea, agradecéselo. Mínimamente agradecéselo. Hacerle notar que lo vimos, ¿sí? Que vos viste ese gesto que tuvo. Y registrá, y de esa manera en realidad lo que hacemos es registramos, digamos, en realidad, que nos permitimos hacer, me trabé con porque la palabra. Porque si vos le dices al otro, baja la tapa, y cada vez que vas, baja la tapa, claro, y el día que la baja, vos no decís nada. Exacto. Mañana la levanta, y no solo no la baja, sino que te escribe una de anarquía con pis en los azulejos, ¿qué? Si no lo agradeces. Muy lindo, todos los ejemplos que está diciendo, la anarquía, mear la pared. Claro, porque si vos no registras lo que el otro hizo, pues no tienes... Mucha gente lo va a seguir haciendo porque hay gente que es, bueno, le dicen que haga algo y lo hace, pero es como que no pasó. No, es un árbol que se cae y nadie lo escucha. Claro, bueno, hay un famoso dicho que dice, no hay que aplaudir lo que hay que saber. Pero no siempre es así, en realidad. No, no es así. Claro, es así. Porque no hay que dar por sentado nada en esta hermosa vida. Bueno, lo que para terminar con esta declaración de la gratitud, por no agradecer podemos generar resentimiento. Y es... Y el que se esmeró en servirnos, en realidad, el que hizo todo el esfuerzo por hacer algo para que nosotros lo veamos, ¿sí? En estar cerca nuestro, termina diciendo, bueno, no dijo ni gracias, sí. Que es lo que decíamos recién, ¿sí? Es muy posible que en el futuro no volvamos a contar, si puede evitarlo, con su ayuda o con ese pequeño cambio. Este hermoso ejemplo que daba Bimbo recién de decir 20 veces, baja la tapa del baño. Si cuando la baja vos no decís gracias, no la va a bajar más. La próxima vez te va a dejar un lindo meo en la tabla. ¿Sí? Bueno, sin ser demagogos, para terminar, podemos agradecer lo que sea que tenemos. Esto puede sonar un poco Claudio María Domínguez, pero apartémonos quizás de ahí, pero agradezcamos lo que tenemos, lo que nos den también los demás, lo que hayamos logrado, o también agradecer que estés en vías de. Sí. No, algo que nosotros hacemos a menudo, esto de agradecer de estar... En vías de algo. En vías de algo ya es bastante. Ya es muchísimo. Bien, la declaración del perdón. Que uno lo dice todo el tiempo. Digo, te chocas a alguien. Yo mato a alguien con el culo en algún bazar. Le digo perdón. Pero la verdad es que la declaración del perdón es fundamental. Cuando no cumplimos con aquello a lo que prometimos o dijimos que íbamos a hacer. O cuando nuestras acciones sin querer... hicieron daño a alguien, bueno, hay que asumir la responsabilidad y decir perdón. Bueno, y normalmente lo hacemos así, diciendo perdón, discúlpame. Esta es una declaración, pero es importante separar el perdoname del te perdono. ¿Pusqua? Porque eso nos permite justamente reconocer la eficacia de decir perdón con la independencia de que el otro por ahí no nos perdone. Y con lo que, más allá del otro, yo quiero decir perdón y perdoname, ¿ok? Bueno, muchas veces, además del perdón, hay que asumir la responsabilidad por algún daño que hicimos y posiblemente con toda legitimidad, si sentimos que fuimos víctimas de alguna injusticia del tipo que sea, vamos a justificar nuestro resentimiento con el otro, sobre todo en la medida de que nosotros nos pusimos de un lado del bien y lo pusimos al otro en el lado del mal. Claro. Si el otro hizo algo que no nos gustó, bueno, el otro es el hijo de puta de la película. Por lo tanto, tenemos derecho a estar resentidos porque hizo algo que nos hizo mal. Y de lo que posiblemente no nos damos cuenta es que al caer en cualquier tipo de resentimiento, porque hay de todos los colores y de todos los tamaños, nos hemos puesto en una posición de dependencia. Y esto es muy común en las relaciones amorosas. El otro te hizo algo, entonces lo detestás por eso y seguís atado ahí. Mientras vos seguís resentido con el otro, estás en una codependencia con el otro. Y el otro por ahí ya se desentendió totalmente de lo que hizo. Suele pasar muchas veces. Vos estás sufriendo y odiándolo porque no te llamó. Pero el otro no te tenía que llamar. Ni fue nada importante lo que dijo, no hizo o dejó de hacer. Cuando rompemos con la cadena que nos ata con el victimario que nos hizo algo, también nos salimos de ese horrible lugar en el que somos víctimas. Si hay otro que es el malo, bueno, nosotros somos las víctimas. Y al perdonar, nos hacemos cargo de nosotros mismos y ponemos término a ese proceso que sigue reproduciendo el daño original. Porque cuando uno está resentido, sigue ahí. Claro. Seguís reproduciendo eso. Él sigue estando todos los días como ella o él, ¿no es cierto? Como el que te hizo algo. Eso sigue pasando, eso es como si estuviera pasando todo el tiempo. No, y que además un poco esto que hablábamos con, en realidad es como general a todas las declaraciones, ¿no? La importancia y la fuerza que tiene este tipo de declaraciones, el sí, el no, la gratitud y demás. Y en el tema del perdón, esta cuestión de pedir perdón es un acto bastante fuerte, ¿no? Que además es bastante liberador. Esto de poder tener la capacidad de pedirle perdón a alguien por algo en el que uno cree que estuvo mal o quizás no se dio cuenta y el otro te lo hizo notar y pedís perdón. Pero también es igual de fuerte y de interesante y de importante el momento en el que uno perdona. Sí, porque también ahí... que decís, bueno, esto lo dejo atrás y sigo para adelante. No, y reconoces que vos también, justamente esto que hablábamos hoy en la editorial de Janina y Jonathan, sí, que vos también sos responsable de lo que pasó. Y el perdonar, te estás involucrando como parte de eso que pasó y si lo soltás, exacto, vos decidís sobre eso y estás tomando una posición. Pero bueno, con el tema del perdón viene, baja también con otra túnica de otros colores y en un pedo mucho más derechista, Mirtha Legrand, y dice, yo no soy rencorosa, ¿cómo es que dice? Yo no soy rencorosa, yo soy memoriosa. Yo soy memoriosa. Entonces, cuando uno perdona o no, viene este tema de, no me quiero olvidar, ¿no? Siento que tengo la obligación de no olvidarme, que con muchas cuestiones, por ejemplo, sociales, o de las, bueno, del mundo, el no olvidar en el inconsciente colectivo supongo que ayuda a que ciertas cosas se aclaren o haya justicia o cambien, porque como sociedad si te las olvidas, en esas circunstancias me parece que no hay que olvidar, pero sí uno en sus propias relaciones, vínculos y circunstancias, el no quiero olvidar es algo que podemos resolver por medio de una declaración, ¿no? De cierta forma depende de nuestra voluntad. El perdón, sin embargo, no está en nuestras manos, porque no somos el que nos va a perdonar. Y bueno, justamente el tercer acto declarativo al pedir perdón es justamente ni pedir perdón ni perdonar a otros, sino una de las cosas más terribles del mundo, perdonarse a sí mismo. Sí, es la más difícil. Es de las más difíciles. La diferencia de esta vez es que ya no hay un victimario afuera. Vos sos las dos cosas. Vos sos el que quiso hacer algo, el que no lo hizo, el que lo hizo mal. Vos sos la víctima y el victimario. Y el perdón a sí mismo, que suena más New Age que todo, y ahí bajan todos en pedos de colores con túnicas. Viene Siri, viene Claudio María. El perdón a sí mismo tiene el efecto liberador, uno de los más fuertes, y esto que hablábamos anteriormente, hacerlo es una manifestación, vuelven a bajar con túnicas de colores, de amor a sí mismo. Y parece que era importante para el amor con los demás. Así que si es básico para amar a otro y poder perdonar cuando el otro sea humano y se equivoque, es empezar a perdonar esas cosas que no pudiste, no te salieron y fueron así. Exacto. Hasta ahora. Bueno, la última de las declaraciones y quizás como la vedette de las declaraciones acá en el programa es la que queremos hablar, ¿sí? Es esa en la que un individuo le dice al otro, te amo. O también le dice, te quiero. Bueno, sin entrar a examinar en este momento lo que es el amor desde un punto de vista lingüístico, ¿sí? Porque ya hablamos de eso, es importante señalar que este remite a un vínculo particular, ¿sí? A un tipo de relación entre dos personas. Bueno, un supuesto común es que el amor existe y que decir te amo nos hace más que no, digamos, en realidad no hace más que describir lo que está ahí, ¿sí? Esa situación. Basados en este supuesto, a veces escuchamos a quienes nos dicen, como hablábamos al principio, ¿qué sentido tiene decirte que te quiero? Eso no cambia nada. Es posible que eso no cambie la emoción que uno siente por el otro, pero decirlo o no decirlo no es indiferente a la relación que construimos con el otro. Y esto ha arruinado relaciones. Relaciones a lo largo de los años y de los siglos. O sea, ya hay gente con taparrabos, con un huesito en la cabeza y un vestido de leopardo casado, pues un leopardo que ya discutía en medio de las rocas y los dinosaurios porque no me dijiste que me querías. Exactamente. ¿Cómo me voy a enterar si no me lo decís? Ya sabemos que lo puedes demostrar, pero bueno, usamos el lenguaje, hablamos. O sea, si fuéramos dos tortugas, no me lo digas. Estirame una hoja de lechuga y ya está. Y no y además el lugar en el que queda el otro al que no se lo dicen. Como hablábamos hoy cuando hablábamos del tema del perdón, queda como en un lugar de dependencia de alguna manera, ¿no? Detestable cuando uno queda en esa posición de conformarse con las migajas de lo que el otro le ofrece y quedarse a la espera eterna de un te quiero o de un te amo que quizás no va a venir. Hay un corto espectacular sobre esto, sobre los devaneos y sobre el monólogo interno que pasa con alguien esperando o tratando de entender si el otro lo quiere o no por lo que dijo o no, que es el corto de Martín Pirojansky, dirigido y actuado por él, que se llama No me ama. Excelente. Pueden buscarlo en Vimeo, debe estar por ahí en nuestro Vimeo, YouTube, ahí en los dos lados. Sí. En nuestro Tumblr de Villa Cariño, en los me gustas, está por ahí No me ama, de Martín Pirojansky. Ahora vamos a ver, lo buscamos y capaz lo ponemos en algún Y es lado. Espectacular porque justamente cambia mucho el escuchar que el otro te lo dijo. Es excelente ese corto. Bueno, el declarar te amo o te quiero participa en la construcción de mi relación con el otro, ¿sí? Y forma parte de la creación de un mundo compartido. Es importante examinar nuestras relaciones personales fundadas en vínculos de afecto, como un subconjunto, ¿no?, de las relaciones personales, aquellas que, en donde está involucrada el afecto, como por ejemplo nuestra relación de pareja, como dijimos hoy, con los hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, etc. Y preguntarnos, ¿cuán a menudo solemos declararnos mutuamente el afecto que nos tenemos? ¿Cuántas veces vos dentro de esos vínculos le decís a esas personas involucradas, la verdad es que yo te quiero o te amo? Yo lo practico bastante, debo decirlo, con mi familia y con mis amigos. Y también me encanta lo que haces. Che, está buenísimo eso. O sea, cualquier cosa que sea de demostrar lo que me pasa positivamente con el otro, construye algo positivo con el otro. Claro, bueno, y finalmente preguntarnos también, ¿qué diferencia le significaría al otro escuchar esa declaración, ese te amo o ese te quiero? ¿Sí? Es importante no olvidar cómo el hablar, ¿sí?, y por lo tanto también el callar, también hacer el silencio, genera nuestro mundo. Sí. Y va reconstruyendo de alguna manera los vínculos y cómo es que va a terminar toda esa situación finalmente. Exacto. Susi, los enanos de la villa. Sí, tengo algunas preguntas. Julieta Ferreira dice, ¿el que calla otorga, Bimbo? Y parece que sí es un dicho que tan... Mira, el que madruga Dios lo ayuda parece que era cierto, yo lo estoy empezando a comprobar. Sí. Así que si el que calla otorga me parece que puede ser. De hecho, es decir un montón callar. Según la ontología del lenguaje, aparentemente sí. Digamos. Callar es afirmar o negar algo. Es decir. Es también, claro. Es decir. Es dejar el espacio a que el otro complete, en realidad. Es como un feeling de blank de los libros de inglés. Exacto. Nuestro amigo Amílcar, que me permito decir después de veintitantos programas que 24. Está con nosotros, que hoy no tiene un buen día, Amílcar, si querés contarnos más, dice, yo creo que uno siempre presupone que sabe y dice que sabe, mientras en realidad la fórmula correcta es yo pienso que. Hasta ahí vamos, bárbaro. Después sigue, dice, Conocer a alguien interesante que te provea de nuevos conocimientos y refresque tu vida es imposible, debido a que la sociedad parece producida en masa y tenemos internet para ello. Triste, lo sé. No, bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Bueno, eso suele pasar con la gente. Es una apreciación absolutamente propia. Bueno, con gente que sabe mucho de algo. Sí. Pero no se sabe mucho de todo porque sepas mucho de algo. No. Y nunca vas a terminar de saber todo el otro. Y probablemente hay gente que, perdón por decirlo, pero hay gente fácil de... Hay gente que no es interesante para uno. Y gente que quizás a uno le puede sacar la ficha y sí saberlo todo. Pero hay mucha más gente. Y hay mucha más gente que te puede sorprender y que tiene cosas que no conoces y que te puede mostrar cosas de vos y del otro que no conoces. Es una esperanza que tenemos todos, sobre todo cuando estamos en ninguna relación, ¿no? Esperando de que suceda algo nuevo. Y espero que haya alguien que me muestre algo que no conozco. No digo un disco, digo algo de la vida y de él mismo y de mí misma. Claro. Sí. Nuestra amiga Flor Alcorta te cita, dice: andar en túnica naranja volando en un pedo de colores. Escuchar Villa Cariño los domingos me hace evitar el suicidio. Un honor, Flor Alcorta. Un honor evitarte el suicidio. Te mandamos un beso enorme. Sí. Nosotros también hicimos el programa para eso, sí, los domingos. Obvio. Bueno, y... gente que habla del corto de Martín Pirojansky, que lo recomendamos, ahora lo voy a subir al Twitter. No me ama, se llama, está en Twitter y está en Vimeo. Sumo una más de @chinagus, que es otra compañera de Babel. Sí, que es como una especie de primo, digamos, con Villa Cariño. Sí, primo. Tratemos de no reproducirnos, porque nos va a salir cualquier cosa. No, hay que ver qué sale de ahí. No. Bueno, ella nos escribe una cosa que está muy interesante, que dice: lo que no se enuncia, no existe. Lo que no se enuncia no existe. Decirle que venga y nos vamos a casa porque sintetizó todo muy bien. Exactamente, exacto. Un beso chino. Bueno, es que justamente creamos realidad con lo que decimos y con lo que no decimos estamos creando algo también. Sí. Vamos a ir con una canción. Ella también es inglesa. Ella fue una teen idol, ya les conté alguna vez, fue telonera de los Beatles. A ella le escribieron el hit Misery. Y este es un cover de Fever, un clásico de todos los tiempos de las canciones para... ponerse el rol de chambre y caminar atigradamente por la habitación. Esto puede encender casi a cualquier persona. Gente joven por ahí no. Pero si pasás los 20 se te puede armar una compota musical sexual. Esta canción es de 1964, este cover de Helen Shapiro, de este hit, de la historia de los hits, Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou gave it fever. When we kiss that fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Ciclope Radio. Ciclope. Yes, it worked. Not supposed to take that on faith. Yeah? Why? How do we know? Because I say so. Está sonando Ciclo Perro Radio. Cariño, hemos regresado y en este bloque vamos a abrir nuestra biblioteca y vamos a agregar un nuevo tomo de Amorpedia. Ya saben, Amorpedia es esta sección donde los cerebros que más nos gustan, de Buenos Aires al menos, nos eligen una película, un libro, un disco o una canción o una banda para explicarnos qué es el amor para ellos. Imagínense que se prende fuego todo, se termina la humanidad y enviáramos una sonda a la luna, lo último que nos quedan de rastros de lo que fue el amor, ¿qué elegiríamos? O si le explicáramos a un extraterrestre, mirá, para nosotros el amor es esto, o para explicarle a Verónica Perdomo, que tuvo la CB y por ahí se olvidó, que sí, siempre la citábamos, así son muy populares y ya no sirve el ejemplo. Pero ¿quién más tuvo una CB y se haya olvidado de todo? Busquemos a alguien nuevo. Carlín. No, Carlín está tullido de un costado. No, pero ha tenido, creo que tuvo dos, me parece incluso. Pero ya es jajaja ese del problema. No. Yo estoy buscando gente que haya tenido más el misterio de la CB que la consecuencia de la fafafa. Sí, pero igual nos gustaría que le hagan saber a Perdomo que la amamos. Que la amamos. Y que, no y sé que sería qué. Interesante que ella nos cuente qué significa para ella ahora el amor. Bueno, y hoy tenemos a alguien que yo al menos lo conocí primero por Twitter. Y es brillante y genial y gracioso. ¿Por qué es genial y gracioso y brillante? Porque es periodista. Claro. Porque la gente en Twitter tiene una vida, además. Es periodista, es crítico de cine. Tiene un programa los miércoles a la medianoche por Nacional Rock que se llama A Partir de Ahora. Título muy polémico. En cuatro. Exactamente. Estamos con nosotros el señor Diego Papik, @diegues_. Buenas noches, Diego. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. ¿Cómo estás? Tratando de develar alguna estupidez, pero ahora necesitamos tu tomo de Amorpedia para hablar de amor. No te vamos a preguntar de tu vida privada, pero sabemos que has conocido el amor quizás alguna vez. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Estoy enamorado, estoy en pareja, estaba en este momento, como vos sabés, durmiendo acá. Por supuesto. Madruga mucho. Es una madrugadora, sí. Es una madrugadora brillante. Y nos encanta hablar de amor con vos porque sos un hombre de ideas sobre otro, que no te escuché mucho hablar de amor porque te suelen hacer opinar sobre otras cosas. Así que, ¿qué será el amor para Diego Papik? ¿Qué elegiste? Contanoslo. Mirá, yo elegí, tres cosas que me parece que ilustran de alguna manera tres aspectos diferentes, sí, del amor. Porque bueno, el amor igual es medio como que no se puede definir mucho. No, pero eso, por ahí para vos el amor es gente que agarraba a mi amigo Mac como referencia, ¿no? Claro. Y era el amor eso y está perfecto, sí, lo que sea, no, bueno, para vos. Bueno, por un lado, en primer lugar, elegí la canción Perfect Day de Lou Reed. Siempre me pareció una especie de relato muy, muy fiel y muy perfecto de una pareja enamorada que pasa el día juntos y que eso entonces es un día perfecto, haciendo nada demasiado importante. Ahí la canción cuenta, van por en el parque, se tiran el sol, o sea, y tiene como una onda muy melancólica también, me parece, por lo menos en cuanto al clima que te genera. Parecía como si describiera un domingo, aunque en la canción no dice, ¿no?, que sea domingo, pero da como esa sensación, ¿no? Porque es yo creo que esa melancolía que describe está muy bien para cuando el amor está como en un estado de paz y de como tranquilidad, ¿no? Porque el amor también tiene su costado más turbulento, pero me parece que en el caso de esta canción está buena porque me parece que logra captar perfecto cuando el amor está en un estado de calma, y cuando de paz, ya que el claro, exactamente, de calma, ¿no? Que cuando ya está haciendo, cuando ya no es ni la efervescencia de los comienzos ni la turbulencia de los finales. Exactamente. Entonces me parece que Perfect Day además es una canción hermosa. Ahí está de fondo. Y cuando cuenta de está en el parque, me imagino en el Central Park, ¿no? Así que bueno. Eso por un lado. Después yendo a cosas un poco más turbulentas, menos apacibles. En película pensé en Un año de 13 lunas de Fassbinder. No la vi. Película de Fassbinder. Bueno, es una película... Fassbinder, bueno, nada, era un tipo muy... Bueno, justamente muy una vida muy muy agitada, muy turbulenta, ¿no? Vivió vivió muy poco y dirigió muchísimas películas. No sé exactamente, pero pone que en 15 años debe haber dirigido 30 películas, una cosa así. Y después se murió. Y suele pasar bastante bien. Hay gente que nada, hizo 30 comidas, no sé, 30 películas y morirse, está perfecto. Está perfecto, habría que buscar bien los números, pero murió a poner a los 40, habiendo dirigido muchísimas películas. Claro, después de 30 películas, y yo también me muero, ya está. Claro, exactamente. Ya no, ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir viviendo? Bueno, y esta película, en general, siempre en sus... Bueno, tiene películas, ya los títulos, ¿no? Solo quiero que me amen, por ejemplo, es una que no es la que elegí yo, pero nada, ya con el título... El amor ya, más frío que la muerte, ¿no? Te lo dice, el amor es más frío que la muerte, exactamente. Bueno, esa es otra gran película que podría haber recomendado. Sí. Pero la que elegí yo se llama En un año de 13 lunas, es mi preferida, y en realidad cuenta la historia de un tipo que está casado, con hijos, todo, y un día se enamora de otro hombre. Se enamora, o sea, y hace un sacrificio que es operarse para ser mujer. Él no es que quiera ser mujer. Él se enamoró de un tipo que no es homosexual. Entonces, que le gustan las mujeres. Entonces, él hace un sacrificio sin medir las consecuencias, sin fijarse si después va a ser correspondido o no. Él lo hace, digamos, se corta el pito. Solo en la casa con un tramontina. No, se hace se lo manda a cortar, digamos. Porque sería no, lo hace bien, digamos, va uno a un... Porque si uno se va a cortar el pito, más vale que hacerlo bien. Claro. Bueno, y claro, obviamente después este hombre es una mujer, un transexual. ¿Linda? O medio rara. No, digamos bastante bastante fiera. No es el Aldo Civi, digamos. Exactamente, claro. Y bueno, nada, por supuesto no es correspondido y termina en una especie de limbo en el cual no lo quiere obviamente ni su familia anterior. Es una película muy trágica. Sin pito y fea. Sin pito y con el corazón roto. Exactamente. Es una película muy trágica, pero me parece que para explicarle a un extraterrestre qué es el amor, incluso hasta uno que no es extraterrestre y piensa que sabe qué es el amor, no entiende ese gesto, no lo puede compartir o le parece no completamente extremo, me parece que está bueno porque es eso, ¿no? Es como, nada, sacrificar todo por eso que a él le gustaba, por amor, exactamente. Y, por otro lado... Ay, ahora me quedé muy curiosa, lo que es un crítico de cine, ¿no? Porque ahora la quiero ver. ¿La querés ver? ¿Está online en algún lado? ¿Estará? Y online, no sé, habría que buscar. Claro, es un mercado que quizás sigue existiendo, no manejamos. La videoteca de Liberarte. Ahí está seguro, sí, porque está alguna seguro. Vez la debo haber alquilado yo ahí. Yo no tengo ni edad para ir ahí. ¿Vos la tenés? Ah, perfecto. Perfecto. Pero sí, se debe conseguir en algún lado, ¿eh? En un año de 13 lunas. Quiero volver a tener 17, ir ahí a alquilar una película, pero ya... En esos VHS que no se veía nada porque ya estaban... Pero tenía mucho más valor, como ir a ver los videos de adentro de la biblioteca de San Martín, que exacto. No se ve nada, no se escucha, lo ves solo en una cabina como el locutorio de pajeros, bueno, pero te queda para siempre exacto. Adentro. Bueno, y de hecho, esta película en realidad la vi en un momento en el Foro Gandhi. No ¡qué hermoso, si qué asco! ¿Se acuerdan ustedes cuando se hacía cineclub ahí, bueno, en los 90? En los 90, nadie cogía, no nos quedaba otra cosa, va, mira. No, exactamente. A mí. o por lo menos poquito. Poquito. Y así que bueno, eso por otro lado. Y en último lugar, bueno, pensando en un libro, en realidad, te voy a decir no un libro, sino un poema de Borges, que es muy conocido en realidad, se llama 1964, a mí me gusta muchísimo, y básicamente lo que cuenta es ¿qué se siente cuando alguien te deja? Cuando alguien que vos amás o que vos amabas te deja. ¡Qué horror! Y me parece que que en esto la verdad que Borges no tenía muchas experiencias con mujeres, o por lo menos las experiencias que tenía eran bastante bastante y María pasidas. María Kodama, ay, bueno, se me María echó. Kodama fue, imagínate, la por lo menos la que fue fructífera, sí. Digamos, imagínate lo que fueron las otras. María Kodama, que es un apio sin lavar, comí, sí. Un apio sin lavar, lo dijo. Y sí, bueno, pero... se dice que Borges era gay, bueno, no sé, hay como todas unas teorías que no se sabe, pero definitivamente tenía muchos problemas con las mujeres, no era, sí, una persona que, a diferencia de su amigo Bioy, que tenía mucho éxito, él tenía muchos fracasos. Y ¿qué dice ese poema, Diez? Y bueno, el poema cuenta, no te lo voy a recitar, pero arranca... Esperábamos que nos hicieras un Silvia Soldán. No. mi perrito feo. No, pero sí te puedo decir el primer verso, que arranca diciendo: ya no es mágico el mundo, te han dejado, ¿no? Y después, a partir de ahí, continúa con una wow, descripción de lo que es que te dejen. Y me parece que es una buena, para una persona, para un extraterrestre, que no sabe lo que es el amor, un poco lo define por la negativa, ¿no? O sea, que es... digamos, cómo es cuando ya no te aman más. Entonces me parece que me parece un gran poema, y hay que pasar por eso para ser humano y aprender y entender libros y canciones y películas. Te tienen que no amar en algún momento. Exacto. Sí. Me gusta el tomo de 10 porque está muy pensado. Hiciste tarea, Diez. Hiciste la tarea. Sí, lo sentí. Tuve, como sí, que sí, lo pensó. Que puse, bueno, no, igual la canción, la de Lou Reed, ni lo la tuviste tenía que clara pensar. Porque la tenía clara enseguida, porque... es tu soundtrack interno del amor. Claro. ¿Cómo? Es tu soundtrack interno del amor, ya esa canción. Exactamente. Nos encanta. Entonces repetimos: 13 lunas de Fassbinder. En un año de 13 lunas de Rainer Werner Fassbinder. Perfect Day de Lou Reed. Y el poema 1964 de Borges, que no me acuerdo en qué libro está, pero igual está en la web, en internet, obviamente, por todos, sí, lados. Bueno, perfecto. Eso ha sido el tomo de Diegues, @Diegues_DiegoPapik. Nos encanta haber hablado de amor por vos. Un tomo muy masculino también. Sí. Y a la vez muy, muy sensible. Me encantó. Y además agradecemos que realmente hizo la tarea, se nota. Sí, hay un trabajo, notó. Y eso se nota. Se notó. Me puse se notó. Las pilas. Sí, sí, totalmente. Bueno, a disfrutar, bueno, del amor que ya que ha vuelto a la vida. Supongo que alguna vez no te habrán amado, pero ahora estás ahí durmiendo con tu amada. Así que buenas noches. Y lo podemos escuchar a Diegues todos los miércoles a la medianoche, que a partir de las 12. Sí, a partir de las 12, de 12 a 2 de la mañana. De 12 a 2 de la mañana en Nacional Rock 93.7, en un programa que se llama En Cuatro. ¿Me puede, En Cuatro? ¿Podría explicar un poco el título? El título, porque somos cuatro. Básicamente éramos cuatro los conductores y entonces... se nos ocurrió ese título. En Cuatro. Perfecto. Es polémico. Usted sabe que es polémico, que se presta, sí, que se presta para otras interpretaciones. A Diego Papik, gracias por habernos atendido esta hora de un domingo a la noche. Vaya a descansar. Gracias por su brillante tomo de Amorpedia. Un beso. Gracias, Diegues. Gracias, Diego. Gracias, Diegues. Y ahora vamos con una sección que nos encanta. Momento de noticias, aquí en Villa Cariño. Practicar deporte mejora las relaciones sexuales. Usando ultrasonido para medir el flujo de sangre al clítoris, Ömer Faruk Karatas y sus colegas de la Universidad de Ankara, en Turquía, llegaron a la conclusión de que las mujeres atletas, en comparación con las mujeres con una vida sedentaria, tienen mayor flujo de sangre al clítoris, lo que mejora el orgasmo y un mejor funcionamiento sexual. El ejercicio funciona, según este experto, a dos niveles, elevando las endorfinas, que actúan como un neuromodulador, y aumentando el flujo sanguíneo. Ambas vías mejoran la función sexual de hombres y mujeres. Por otro lado, un estudio con 31.000 hombres que superaban los 50 años de edad, investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos demostraron que hacer ejercicio aeróbico y entre 3 y 5 horas semanales reducen un 30% el riesgo de sufrir disfunción eréctil y aumenta la duración de la erección. Tomar sol aumenta el apetito sexual. Un estudio austríaco ha puesto de manifiesto que los niveles de testosterona en los hombres aumentan con la vitamina D que produce el organismo tras la exposición a la luz solar. La investigación de la Universidad Médica de Graz en Austria, publicada en la revista Clinical Endocrinology y basada en análisis de 3.000 sujetos, reveló que los hombres que tenían cantidades suficientes de vitamina D presentaban también un mayor nivel en sangre de testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia que potencia la libido. Esta hormona también llevó a cabo tres funciones especiales, tanto en hombres como mujeres, como el mantenimiento de la fuerza muscular y la densidad ósea. Por otra parte, en todos los sujetos estudiados, los niveles de testosterona y vitamina D parecieron llegar a su nivel más alto en el mes de agosto y caer a su nivel más bajo en marzo y en los meses de invierno. ...30 minutos de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Capital Federal el tiempo 16 grados centígrados, la humedad es del 100%. Estas fueron las noticias aquí, en Villa Carina. Ay, por Dios. Hoy fue un noticiero un poco raro, un poco extraño. Es que uno está acostumbrado a escuchar asaltos, asesinatos, pero sangre en el clítoris. Bueno, es fuerte. Se ve que analizaban el flujo de sangre en el clítoris. En claro. El clítoris. Porque me imagino como un... ¿Cómo se llaman estos? Me sale Glazer, le mando un beso a Marina Glazer, una gran actriz. No es Glazer, es Kaiser. Esas cosas que salen como de la tierra, un chuflo. No sabemos bien de qué estás hablando. ¿De qué estás hablando? Pero... Esas cosas que hay en la tierra, Kaisers. ¿Como qué sé yo, zanahorias? No, esos que como volcanes de la tierra que hacen... Kaisers. ¿De qué estás hablando? Un Kaiser. Kaisers. Ahí está, esa es la voz. Lo que es la voz del conocimiento. La voz de Agustín Pompeyo. Claro, usted me imagina como el clítoris como en un Kaiser de sangre. La P va siempre, porque yo tenía entendido que era clítoris. Depende del tamaño. Si tenés clítoris es más chiquito. El clítoris ya es otro tamaño. Ah, perfecto, perfecto. Esto es científico. Intentamos hacerlo lo más seriamente posible. Sí. Bien, bueno, qué lindo el tomo de Diegues. Qué lindas las noticias. No voy a hablar de su vida privada, pero su novia la amamos, es hermosa. Sí, uno sabe leerla en el tren a la mañana. No digamos más. Sí. Bien, vamos a ir con una canción y después vamos a seguir porque nos quedaron, además de las filias para todos y todas, las filias, las parafilias, sí. Nos quedó hablar del pedido y las promesas y todas estas cosas. Sí, y antes de irnos Geysers, me dice alguien. Ah, bien, perfecto. Y antes de irnos, como en algún momento del programa van a venir nuevamente las parafilias de todos los domingos, te refrescamos rápidamente que podés comentarnos qué te parecen estas parafilias. Mandar al frente, ¿quién las tiene? Que también lo vimos que lo hacen. Otros que tengan. Sí, nos encanta. Se van arrobando. Eso lo podés hacer en nuestra cuenta en Twitter, @villacariño. Y si no te gusta Twitter y preferís el Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Bueno, y vamos a ir con una canción. Ahora ya nos vamos de Inglaterra, donde estuvimos en las últimas dos canciones, a Estados Unidos. Ya es una estrella de Motown. Esta canción que es espectacular, nunca fue un single. Siempre apareció dentro de discos de Brenda Holloway. Una negrita hermosa, unas caderas de yegua satisfecha que, mirá, te tiran hasta la matanza a pelo. Y esta canción se llama How Can I Call It Love When The Feel's Gone. ¿Qué es? ¿Cómo le podés seguir llamando amor a esto cuando ya no sentimos nada? Can you call? fools, I'm not crazy! Listen to me. Please, listen. If you don't, if you won't... Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Y ahora, cariño, seguimos con las promesas, sobre todo en momentos claves de una relación, cuando estamos en pleno enamoramiento y el otro tiene un aliento que huele a manzanas de bosque. Y vos te despertás como con rímel hecho por José Rian. Y de esta manera nos despedimos para siempre, como decimos todos los domingos de Villa Cariño. Pero esta vez es en serio, lo prometemos. Tenés aliento a manzanas del bosque. Aliento a manzanas del bosque. Habiendo tanto fruto del bosque, decís manzana, además. Detesto los frutos del bosque, eso es comida de hada y de duende, a mí no me jodan con esa mierda, porque para mí es una arveja dark. Y así nos vamos despidiendo. Pero antes te dejamos un consejito para vos, oyente de Villa Cariño. No te olvides de conseguir los nuevos caramelos con olor a manzana del bosque. Porque no nos gusta. Bueno, sí, para mí las cosas redondas en general, tipo arvejas, todas esas cosas no me gustan. Para mí son un bicho al que le sacaron las patas o las alas. Perfecto, que dejaron el tronquito nomás. Claro, y el fruto del bosque es comida de duende. A mí no me jodan, a mí otras cosas. Bueno, estaba con esto, porque el amor en los comienzos, el otro tiene aliento a manzana del bosque. Sí. Y después es... A camello. Después... Aliento a camello, a burro. A burro. A pantera. A pantera. Bueno, esto venía a qué. La puta que lo parió. No decimos esas palabras. No decimos malas palabras. No sé qué me pasa hoy, que no cené. Bueno, estamos en eso. En que las promesas son claves en momentos como cuando empezás y todavía el otro tiene olor a manzana del bosque en la boca y prometés, te juro que siempre voy a tener este olor a manzana del bosque. Y no. Y no. Va a venir el camello. Y también cuando queremos salvar esa relación y le decís, está bien, te prometo que me voy a lavar los dientes y va a volver la manzana del bosque. Y también cuando ya es, bueno, mira, esto es camello, ya está. Es así. Bueno, las promesas son afirmaciones que funcionan dentro de un espacio declarativo. Yo declaro, prometo. Las promesas son actos lingüísticos que nos permiten ponernos de acuerdo. Yo te prometo algo, me decís, ok, lo acepto. Y si nos ponemos de acuerdo... alguno de los dos va a tener que hacer algo, porque las promesas implican un compromiso mutuo. Yo prometo algo y esa persona puede confiar en eso y esperar que yo lo cumpla. Y también es un compromiso además de personal, porque al prometer algo me involucro a mí con esto que decíamos de cuánto valor tiene tu palabra. Claro. Sino social, porque bueno, Nietzsche dice que los seres humanos somos animales que hacen promesas. Y creo que también es baja Nietzsche con la túnica de colores volando y nos dice esto. Sí. Y creo que es así. Porque debido a nuestra capacidad de hacer promesas, podemos acrecentar nuestra capacidad de acciones, ¿no? Al prometer podemos lograr cosas que no nos hubieran sido posibles sin la habilidad justamente de coordinar, yo te prometo, ok, hacelo, que no es del otro. Y todo el tiempo hacemos promesas en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, aunque sean de una noche, antes de llegar justamente al sexo se prometen cosas, después en los vínculos de trabajo y nuestra educación, nuestro sistema político se generó porque unas personas, determinadas personas hicieron promesas a otras. Exactamente, sí, bueno, y el acto de hacer una promesa en realidad comprende cuatro elementos que son fundamentales, sí, que son el orador, el oyente, una acción a llevarse a cabo, ¿sí? Esto es algunas condiciones de satisfacción y un factor de tiempo. Exacto. Cuando hacemos una afirmación, suponemos que alguien lo escucha. Inclusive cuando hablamos solos, bueno, nuestras conversaciones internas o privadas, somos simultáneamente el que escucha y el que habla. Si cuando conversamos con una otra persona le afirmamos algo, se lo declaramos, el otro está como bailando en esa danza conversacional y ya se entramos como a bailar, no te digo el charleston del amor, pero una danza húngara descalzos de las promesas. Porque al prometer, se esperan que ambos integrantes justamente de esta conversación hagan algo más que escuchar. Para hacer una promesa tiene que haber dos personas en una conversación y tiene que alguien aceptar eso que prometes. Si no, realmente no importa. O sea que hay que pedir una promesa y aceptarla. Te prometo que te voy a llamar mañana y te visito. Si yo prometo algo y la otra persona no aceptó lo que yo propongo, la promesa no existe. Solo propuse. La promesa existe, promesa. Digo, decir voy a cambiar, nos vamos a ver más, voy a tratar de lo que sea, existe cuando el otro la toma. Si no, fue solo algo que dijo. Empieza a existir esta responsabilidad cuando el otro dice, ok, está bien. Y tampoco se termina esto si el otro no considera que esa promesa cumplió con sus expectativas. Si definitivamente alguien te dijo, ok, te llamo mañana y te llama, pero para vos no fue el llamado para lo que querías porque no quedaron en verse y solo fue con preguntarte cómo estabas y no es lo que vos querías, la promesa no se cumplió porque tenés que estar satisfecho para examinar que una promesa que es una espera, una posibilidad de algo nuevo que suceda entre ustedes, de lo que sea, suceda. Si el otro la acepta y si cuando la aceptaste estás conforme. Bueno, la acción de hacer una promesa implica en realidad dos movimientos lingüísticos, ¿sí? Que son un pedido o una oferta más una declaración de aceptación, comúnmente hecha por otra persona, ¿sí? A ver, las peticiones, como ya dijimos en algún momento, son movimientos lingüísticos para obtener una promesa del oyente. Una petición puede ser, por supuesto, rehusada, ¿sí? Y si eso pasa, entonces no se hizo una promesa. Una petición o un pedido supone una aceptación anticipada de la promesa requerida, ¿sí? Las preguntas, por ejemplo, son un tipo de petición. Exacto. ¿Sí? Bueno, dada la importancia que tienen las promesas en nuestra vida, es conveniente detenernos a examinar cuán competentes somos en hacerlas, identificar el tipo de problemas con los que nos solemos encontrar en el momento de hacer una promesa. Que justamente esto en las relaciones es fundamental, porque al principio el enamoramiento con el otro, la emoción o que te encanta o que estás caliente, hace prometer cosas que quizás no vas a poder cumplir. No prometa fidelidad si no es tu naturaleza y si querés voltearte a medio país. Exactamente. Y no prometas que no te va a molestar lo que hace el otro si sabes que es, esencialmente es algo que te molesta. Sí. Ver qué capacidad tenés para tolerarlo o poder hacer eso que estás prometiendo, ¿no? Sí, y además no hay cosa peor que meterte en una promesa que sabes que no vas a cumplir. Sí, es generarte a vos una complicación. Una carga que no tiene sentido. Bueno, un problema habitual es que muchas personas no saben hacer en realidad pedidos u ofertas. Por ejemplo, hay algunas personas que sabiendo pedir al interior de la familia suelen no hacerlo en la oficina o con determinados amigos o cuando, por ejemplo, hacen el amor. Ellos, como hablábamos en el programa anterior, esperan que los demás descubran, casi por arte de magia, como si ahí existiese la magia de una relación, lo que les inquieta o lo que les importa. El otro tiene que adivinar. Muchas veces caen en el resentimiento, culpando a los demás por no cumplir promesas que en realidad nunca se atrevieron a poder pedirla. Esto que decíamos hoy en el paso de comedia de... Pero nunca me dijiste que necesitabas que te diga que te quiero. Pero claro, lo tenés que saber, es obvio que necesito que me digas que me querés. Bueno, parece que no, nada es obvio, nada es así y el otro no es igual a nosotros. Exacto. Bueno, no pedir no solo condiciona una determinada identidad, ¿sí? Y resulta una manera particular de ser, sino que además es un factor que define el tipo de vida que vamos a poder esperar, sobre todo de nosotros mismos, ¿sí? Y si comenzamos a pedir, no lo hacemos, transformamos nuestra forma de ser, digamos. Sí. Y bueno, hay quienes que creen que sus peticiones o sus ofertas no son escuchadas como eso, justamente. Porque decir que algo no te gusta, es lo que decíamos, no me gusta, no es decir lo que querés o lo que pedís, es simplemente quejarse muchas veces. Y si no especificás, las cosas van a seguir como estaban, porque no fuiste claro, preciso, y dijiste, yo necesito esto. Mira, cuando hacemos el amor, que suena como hacer un corazón con papel maché, claro. Me gusta que me tires del pelo. Claro. La verdad, si no lo dijiste, te voy a tirar de la oreja porque no sé de lo que me pediste. O como decíamos la otra vez, me gusta que me acaricies. ¿Dónde te gusta que te acaricies? Bueno, y también es muy importante especificar cuándo debe cumplirse la promesa, ¿no es cierto? Porque si no, tampoco hay espacio para reclamar. Porque ¿cuándo lo ibas a hacer? Nunca quedamos en cuándo iba a empezar. Es muy importante especificar el factor tiempo, porque esto no obliga al otro. Es como, mira, de acá a una semana necesito que... Sino que pone en rigor y da un tiempo a esa promesa, porque tiene una caducidad, creo yo, las promesas. Sí. Cuando hacemos una promesa, nos comprometemos en dos cosas. En ser sinceros y en ser competentes. La sinceridad es justamente, bueno, el juicio que hacemos de las conversaciones y los compromisos que tenemos con otra persona. Y la competencia es justamente esto que decíamos de cosas que vas a poder hacer o que nunca te van a salir. Mejor no meterte en eso ni por amor, ni por el entusiasmo que tenés ahora, ni por la calentura, ni por el odio. Si falta alguna de estas dos cosas, sinceridad o competencia, bueno, todo mal, se empieza a desgastar y se hace como un ya empieza a ser un problema. Por eso cuando hablamos no somos inocentes. Nada de lo que decimos es lo mismo que no haberlo dicho. Lo que decimos va a cambiar la realidad. Cuando entendamos esto, comprender, digo, físicamente, ¿no? Como entender que el decir va a cambiar tu vida. No sé, supongo que sería mucho más fácil muchas cosas. Decirlo cambia las cosas. Somos responsables de los compromisos sociales que estamos que están implícitos en nuestros actos lingüísticos. Todo lo que decimos y las declaraciones, afirmaciones que hacemos sobre las cosas, los pedidos de gracias, declaraciones de amor, todo esto que hablamos antes, el decir no sé, genera una realidad. Y somos responsables de lo que socialmente eso genera. Entonces, es importante volver a prenderte fuego como una Juana de Arco en el patio, con las preguntas a vos mismo sobre qué prometiste, qué estás prometiendo, qué podés cumplir, qué ofertás, y sobre todo qué ofertás y qué proponés casi sin querer, con las cosas que haces sin darte cuenta, con esas cosas que sentenciás sobre vos en una cita, o cuando hay en una reunión alguien que potencialmente puede llegar a hacer algo para vos, y vos ya estás declarando que sos un loquito, que sos complicado, que sos insoportable, que sos una conchuda, estás generando una realidad. Así que anda pensando qué estás prometiendo y ofertando con lo que decís sin darte cuenta, o peor aún, lo que decís conscientemente. Exacto. Bien, Susi, ¿qué dice el pueblo? El pueblo está muy retuiteador, más que creo que es un programa un poco más contemplativo que los demás. Nos gusta cada tanto hacer estos programas que te bombarden de contenido, sí, y te dejen un poco pensando. Supongo que es un poco por eso que la respuesta es menos, es más retuitadora que comentativa. Ojalá, porque básicamente... Pero está buenísimo y hay mucha gente dándole retweet. Gente que es callada o gente que no es su zona, ¿no? Las palabras, porque hay es más... Hay gente que se tienta también. Hay gente nosotros. Que, me imagino, pero hay gente que es más física, ¿no? Gente que es más de... Y cree que las palabras, como no habla tanto o es callada, no es lo que más le importa en un vínculo, no importan. Y bueno, creo que en estos dos programas aprendimos que definitivamente si somos humanos y no vivimos en una cueva tipo una mujer llamada Neil, el lenguaje nos construye. Bien, vamos a ir con una canción de Las Vandellas, Martha Reeves y Las Vandellas. Esta canción es del 68 y es una canción terrible porque habla de que va a esperar a su amado hasta que vuelva de la guerra de Vietnam. Pero tampoco es demasiado claro con qué habla de la guerra, porque plantea la guerra como otra mujer. En esta canción siempre están los Funk Brothers, pueden buscar quiénes son estos músicos que tocaban atrás de todas estas cantantes. Esta maravilla es ideal para una compota musical y es una gran, gran promesa que muchas veces no se puede cumplir. Te prometo, mi amor, que te voy a esperar. I promise to wait, my love. I know that you'll come back home, but hurry up, don't take long. Estás en Cíclope Radio. Decime si no se te hizo compota musical con ese hit. Bien, y ahora vamos con una de las secciones que más nos gustan para toda la familia. Sí, sí, sí, claro que sí. Llegan aquí a Villa Cariño, atraviesan ese espacio radial y se meten directo con el humor de siempre, el humor ácido, el humor chiquitito, el humor así un poquito simple, el humor de siempre con parafilias para todos, parafilias en Villa Cariño. Y ya saben, nuestros kichiplines y nuestros laladas, que las parafilias son... no llegan a ser perversiones, sino que son gente... están ahí, cerquita. Cerquita, que se calienta con otras cosas que no son el clásico, la clásica cópula. Tiene que ir acompañado de una actividad, de una cosa, de un detalle que hace que se prenda fuego. ¿Con esto qué queremos probar? Que si hay gente que en facultades, con guardapolvos blancos, le puso nombre al que se calentaba viendo una mosca volar arriba de la miel... de la jalea real del tío Nacho, que solo se calienta tocando la jalea real del tío Nacho. Si hay gente que le puso nombre a estas locuras del cerebro, están permitidas, si no joden a nadie, si no te lastiman o no lastiman al otro, y hay lugar para todos, y todos podemos tenerlas en pequeñas porciones, sí, o cosas. Así que vamos. Podés tener además más de una. Más de una. Vamos del Q a la Co. Hoy vamos con la N y la O, ya se nos van terminando las parafilias. Sí, queremos morir. Bueno, bien, vamos entonces con la letra N, empezando ya, Matías. Sí, bueno, esta es bastante común en realidad. Nafefilia. Tuve una cosita en la garganta, chicos, puede ser que me muera. Nafefilia, que es la excitación por tocar o ser tocado por otras personas. Un clásico, claro, pero... pero le hay que ponerle nombre, porque esto quiere decir que no te interesa el mete-saca y el pone-pone, y el pata-pata y el pollo-pollo-pata-pata, ¿cómo era? Y el paca-paca. No, es... era el pata-pata y pa-pa-pa-pa-pa-pa. No, pollo con papa es patita pa' acá, patita pa' allá y pa-pa-pa. Lo que es ser del interior, ¿eh? ¿Cómo, claro, sabe los dichos? Esas son cosas que se dicen allá. Bueno, a esto voy, que esta gente no necesita el triqui-triqui y el traca-traca, solo que lo toquen y ser tocado. No necesita. El triqui triqui y el traca traca, traca. Bueno, tu turno. Tenemos la nanofilia, que no es que solo te calentás viendo las repeticiones de Nano por volver. El primer platillo de la noche para Bimbo. Sino que es la atracción justamente sexual por personas pequeñas o enanas. ¿Quién tendrá, que están tan de moda? Claro, ¿quién tendrá nanofilia, no? Y alguien que le debe dar a esto. Hablando que tenemos al lado. Claro, hablando de enanos. ¿Qué pasa? Estoy concentrada trabajando y de repente... la enganchamos trabajando. ¿Hay nanofilia? Me la perdí. La nanofilia, si te gusta, la gente baja o enana. ¡Bien! Tenés nanofilia. Podemos, siempre podemos decir que venimos en envase chico, que lo, sí, bueno, no hay todo bien como una versión moderna de eso, como que no, siempre quedas medio como de, un viejo. No, está el de soy petiso, pero me la piso. En es mi porque caso, está más cerca del suelo. No la tenés más larga, está más cerca del suelo. Bueno, sabelo. ¿Querés que diga tus características? No, no, ¿al no aire? Ah, bueno. No, te agradezco. Bueno, narratofilia. Bastante común. La excitación sexual se consigue al relatar o imaginar historias eróticas o utilizar vocabulario obsceno en presencia de la pareja. Vos decís, por ejemplo, me alcanzás la sal. Ay, Dios mío, con esa sal. Ay, si te llevo a agarrar. Sí, y también es supongo que debe ser relatar como te estoy tirando la sal en, claro, la oreja. ¿Querés que te tire la salsita en la oreja? Hermoso. También tenemos la necroclesis, que este es muy lindo, sobre todo si vivís en la zona de Chacarito, Recoleta, porque es la atracción por realizar el acto sexual con un cadáver femenino. Pero qué hermoso. Claro, hermoso. La dejó muerta cuando la agarró. Sí. Bueno, me pareció que me lo merecía este platillo. Lindo nombre para una primer hija también, necroclesis, ¿eh? ¿Cómo le pusiste? Y le puse necroclesis. Le puse necroclesis. Porque la madre está muerta, además. Lo elegí solo el nombre. ¡Qué horror! Bueno, sigamos. Necrofilia, que es como un grupo más grande ya. Que la atracción hacia los muertos, particularmente. O la perversión sexual de quien obtiene placer erótico cuando se come algún que otro muertito. El clásico amante del fiambrín. Que nunca falta. Bien. Acá tenemos esto que deberíamos estar llamando al INADI a la vez. Sí, porque el nombre es porque fatal. Porque el nombre es fatal y no, podemos, buenísimo, no podemos creer cómo gente de universidades se, claro, le ocurrió ponerle a esta parafilia directamente así al natu, negrofilia. ¡Negrofilia! Salí de acá, negrófilo. Callá, salí, negrófilo. ¿Qué es la gente que se siente simplemente atraída por las personas de color? Que hoy, pero personas de color no son, no hay gente verde o amarilla. O sea, amarilla sí, pero no hay gente violeta o fucsia. De color es buenísimo. Son negros. Entonces, claro, le pusieron negrofilia. Bueno, tiene lógica. El caso de Viviana Canosa fue un caso de gente de color. Gente de color. No ella sabemos bien de qué color. Ella fue gente de color. Fue gente de color. Claro. Sí. Bueno, neofilia. Atracción por lo nuevo, esto es lo que... No es que te gusta Neo de Matrix. Ah, no, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy atento, muy a tiempo puesto el chiste. Pero debe haber gente que se calienta solo con Neo de Matrix. Y puede Neo, ser, Neo, sí. Neo, perdón. Neo. Bueno, atracción por lo nuevo o exótico también se refiere a los individuos que presentan una atracción compulsiva hacia los objetos de última tecnología. Sabemos vos que... te compras en este momento un Galaxy S3 y mientras vas acabando. Claro, o ya con solo ver imágenes de la carcasa imitación en China del iPhone 5, claro. Tenés, pero duro que es un mástil de la bandera de Rosario, claro. Del monumento a la bandera de Rosario, quise decir. Claro. Bueno, también tenemos la nictofilia, que es la atracción por la oscuridad, simplemente, pero no por la gente. No, la oscuridad te calienta. La oscuridad. La oscuridad. ¿Vos te se te sin corta luz la luz y empezás? Es ideal para gente que está colgada justamente de la luz. Claro. No la apagues, aprovecha cuando se te da un chispazo, se te... Bueno. Bueno, ninfofilia o lolitismo, que no tiene que ver que te exige Loli Antoniale. El peor hasta el momento. El peor hasta el momento, pero este se lo vamos a mandar ya a Real. Atracción. El lolitismo me encanta. Lolitismo. Le mando un beso a Loli, que está en París, te amo, amiga. Bueno, atracción que... no, llama se Loli. Está escuchando primero. Sí, nos está escuchando quizás. Bueno, quizás. Atracción que algunos hombres sienten por las adolescentes. No me voy a reír porque esto es serio. Es un asco esto. O las niñas que están a punto de tener su primera regla. Ah, un horror. Bueno, su equivalente masculino se llama F.O.F.I.A. Re chiquilín, te miraba de afuera. Quiero que sepan que censuramos todas las parafilias que involucran niños. Sí, no nos gusta. Sí, no nos gusta. Dimos de baja unas cuantas. Dimos de baja unas cuantas, pero esta es particular porque hay gente que ya está crecida entrada en carnes. Sí, no va. Pero bueno. Bueno. Bueno, esta es hermosa, es la ninfomanía. Que no es que te gustan las ninfas o las hadas con frutos del bosque y aliento a manzana, sino que es el furor uterinus. O sea, se trata del apetito sexual exagerado en la mujer, digamos, la que teje con dientes, ¿no? Es el límite de lo normal, porque no está definido claramente, pero se puede decir que existe una patología sexual que hace que la mujer se vuelva loca y quiera todo el tiempo triqui, triqui, traca, traca. Porque interfiere en la vida del individuo. No es que estás caliente como hemos estado todas, como una caldera de bruja, sino que no puedes hacer nada, ¿me entendés? Te traen el delivery y te le tirás encima. Claro. Ves un pintor pintando allá un edificio y le mostrás las tetas a lo lejos. Es como no podés vivir. Claro, es como el mail de Douglas, sí. Pero versión femenino, digamos. Furor uterino, lindo nombre para una banda. Lindo nombre, se los regalo a todos los que están armando algo medio pop, medio electro, furor uterino. Furor divino. Uterino. Bueno, esto es una cosa muy extraña. Es lindo, ¿eh? Es lindo, pero es medio extraño. Se llama nomatofilia. Y es la atracción por los nombres. ¿Vos okay. cómo te llamás? ¿Cómo era el anterior que dijimos que estaba muy bueno para que se llame? Yo me llamo Necroclesis. Claro, o te vas y te compras en las mesas de oferta los libros nombres para el bebé y con cada letra. Con cada letra es como mirar una porno. Exacto, claro. Lindo. Bueno, también tenemos la normofilia. No es Norma Pons, no es excitación por Norma Pons. Es la excitación exclusivamente por los actos considerados normales por la propia religión o la sociedad. Esto es muy extraño. Esto es muy extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de la paz... Ahí tenés Kiomi Branca. Te doy la paz y vos querés dar otra cosa. Claro. Como la única que le excita sería la del misionero, digamos, ¿no? Que es como la normalmente aceptada. Sí, o también cosas religiosas parece que lo excitan. Lo que es normalmente religioso, estás en Rosh Hashaná como loco porque están todos festejando. Arriba de la Torá, vos saltando con erecciones. Claro. Bueno, y... Vamos a terminar con este y vamos a dejar la O para el próximo domingo. Ay, estaba lindo. Estaba lindo, pero lo vamos a dejar para no quedarnos fuera de tiempo. Pero nos vamos a despedir con esta. Linda, esta es bien arriba, bien arriba. Bien arriba, para que se vayan a dormir con una buena imagen. Porque con esta última parafilia nos despedimos hasta el domingo que viene. Con estas hermosas parafilias para todos. Y esta parafilia, por ejemplo, se llama nosolagnia. Y la excitación proveniente de saber que la pareja, y lo digo con alegría, lo digo con jolgorio, lo digo contento, aquellas personas que se excitan cuando la pareja padece una enfermedad terminal. Y ahora sí nos despedimos para siempre. Con esto nos sacan del aire. Gracias, total. De esta manera terminamos esta sección hermosa de parafilia. O sea, es espectacular. Love Story. Claramente. Love Story, claro. Es la porno de Love Story. Mira, te tengo que contar que tengo cáncer. Ay, no te la puedo creer. Pero me estoy muriendo, Ay, no te la puedo. Contámelo de vuelta. Chicos, ¿verdad? Esto existe. ¿Entienden? Existe. No lo inventamos nosotros. Hay gente que. No, sí, hay gente que todo. Quiero sí. decirle a toda la gente de Twitter que ya entendí que hay que poner las parafilias en un bloque más adelante. Así puedo leer los excelentes comentarios que están mandando. Pues estoy volando, pero no se van a sacar del aire en cualquier momento. Pero para el próximo domingo lo metemos un poco más arriba, sí. así flasheamos juntos. Bueno, ha sido un hermoso programa por el tomo de Amorpedia de sí. Diegues. Le mandamos un beso y muchas gracias. Gracias a Cíclope Radio y gracias a nuestro operador estrella. Gracias a mi karateca del amor, mi judo de las emociones, judoteca, mi judoka de las claro. relaciones, Matías Velida. Pero muchísimas gracias a usted, que es señorita Bimbo, y también gracias a nuestra fabulosa y bella productora, Susi. Gracias a todos del otro lado, tuiteros, Facebook, todo. Es una. Gracias. Es espectacular recibir sus comentarios. Gracias a Ciclop Radio, a todos. Bueno, gracias a todos y nos vamos con una canción espectacular. Justamente hablando de parafilias, esta canción es un dueto de Tammy Terrell y Marvin Gaye. Es del 66 la canción y la hicieron este dueto en el 67. Tammy Terrell, que es esta negrita hermosa y con una voz de ángel, se murió a los 24 años en el 70, pero que las hizo, ¿eh? Sí. Al menos grabó estos duetos. Y esta es la canción justamente a la oda de vos y yo, somos una partusa, no necesitamos nada más. La canción se llama Two Can Have a Party. ¿Y quién necesita los ruidos de una fiesta si vos, yo, Villa Cariño y Cíclope Radio, los dos, somos una fiesta? Two Can Have a Party. Hasta el domingo que viene con Compota Musical. Chau. Of a party crowd, who needs the records turned up loud? Oh, when two, we two can have a party all alone. Can have a party. Oh yeah. Can have a party. Oh, pretty music, a cozy chair, lights down low, and I'm pulling you near. Oh baby, we two can have a party all alone. Can have a party. Oh yeah. Can have a party. When we're together.